Va, ¿se escucha? Sí, grabando. Va. Un día, todo encaja. Te das cuenta de lo que es importante y, y de lo que no. Aprendes a que... ¿Qué hora es? ¿Y qué? ¿Y ahora qué le doy? Un día, todo encaja. Te das cuenta de lo que es importante y de lo que no. Aprendes a que te importe menos lo que otros piensen de ti. Y a que te importe más lo que tú pienses de ti. Te das cuenta de lo lejos que has llegado. Y recuerdas cuando creías que las cosas iban tan mal que nunca te recuperarías. Y sonríes. Sonríes porque estás orgulloso de ti. Y de la persona en la que te has convertido. Entonces, quédate con alguien que esté interesado en ti. No me refiero a alguien que piense que eres lindo o linda o gracioso. Me refiero a alguien que quiera saber cada detalle insignificante sobre ti. Alguien que quiera leer cada palabra que escribes. Alguien que quiera escuchar cada nota de tu canción favorita y ver todas las escenas de tu película favorita. Alguien que quiera encontrar cada cicatriz de tu cuerpo y saber de dónde viene cada una. Alguien que quiera probar también tus platillos favoritos y que te ponga nervioso aún después de conocerlo por 2 años. Hay una diferencia entre la atracción y el interés. Encuentra a esa persona que quiera aprender todos los aspectos de lo que eres. ¡Oh, qué bonito! Ahí vamos a tener una bronquilla con lo último. Sí, me equivoqué. ¿Y ahora? Pues igual así lo podemos dejar mientras. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Pues es una prueba, ¿no? Ajá. Sí, ya. Igual nos puede servir como esta parte para que veamos la diferencia, ajá, justo, de cómo se escucha cuando tenemos un error y pues ahí lo dejamos. Lo que se debe y vas. Que me grabe. Ah, ¿ya? Ah, sí, es cierto. Yo ya bien. Sigues grabando, ¿no? Le pusiste. ¡Jesús! Ah, muy bien. Ay, ponle, no, pues ya está, ¿no?